Sin presentación, abrimos la puerta del boliche y arrancamos el cafecito con Juan Carlos Junio, que está escuchando este tramo de nuestro nuestra charla barra debate barra discusión. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, me voy a cuidar porque veo que el horno no está para bollo ahí. Llegaste. No, fíjate si te sobra un poquito de absenta, pasame. Llegaste y viste que ya había quilombo antes que llegues. Primero, llegaste, sentás en la mesa medio calladito, ¿no? Como que no querés tocar nada. ¿Qué te pediste cuando pasaste por la barra? No, voy por un buen tinto hoy. Bueno. Por un buen tinto, sí. Estamos teniendo una buena lectura respecto de lo que significa el apoyo de una buena parte de la sociedad sobre el gobierno de Javier Milei, ¿o no? Lo que el significado de eso. No, si estamos entendiendo que hay un sector de la sociedad. Sí. Que cree tres o cuatro cosas que son básicas para la legitimidad de un gobierno para que se sostenga, más allá de lo que haga. Uno, que no había otro camino posible. Dos, que el gobierno pasado nos dejó una hiperinflación plantada. Y tres, vinculado a esa, que esta era la única salida, que el dolor era la única salida posible. Hay mucha gente que cree eso, Juan Carlos. Sí, yo creo que lo principal es una situación que se fue generando, que no la terminamos nosotros de apreciar, de desilusión y de disconformidad. La desilusión es un sentimiento, yo diría, muy fuerte, que no es solo por la gestión insuficiente o las carencias de la gestión de nuestro último gobierno, sino las anteriores también, y porque se ha ido sedimentando toda la prédica contra la política, los políticos y todo eso, que eso es deliberado, armado por los medios, por el poder, etcétera, etcétera. Ambas cuestiones, bueno, conformaron una situación en una parte de la opinión pública y ahí la tenemos. Y así nomás, bueno, evidentemente no se sale. Creo que las consignas del presidente, que por entonces este hombre, que no era presidente, no era nada, paradójicamente contactaron con esa sensación, con esa subjetividad. Y ahora, bueno, ahí está, y las políticas aberrantes de este gobierno contra la gran mayoría, no, todavía creo que no logran derrotar ese sentimiento de desilusión que se creó. Falta agregar que tiene el apoyo muy fuerte del establishment, ¿no? No es solamente algún editorialista, es el establishment en masa que lo apoya. Sí. Yo escribí una nota hoy, ya es aluvional el apoyo del establishment, la UIA, EA, y directamente se están haciendo cargo del gobierno porque están muy tentados al saqueo y a la destrucción de derechos que les va a producir más ganancias, porque de eso se trata. Más allá si dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año hay un abismo con este tipo, pero por ahora el establishment lo apoya muchísimo y eso creo que no hay que subestimarlo. Hablemos un poco de eso, Juan Carlos. Hoy se está desarrollando en el Hotel Four Seasons algo así como el Foro Latinoamericano IEFA, que reúne, hasta donde entiendo, a sectores petroleros, de la energía, etcétera, etcétera. Allí estuvo el chileno Valdés, que es el encargado del Fondo Monetario Internacional, sí, para América, para el continente americano. Y estuvo también, va a estar Manzano, creo que en un ratito va a hablar Manzano. Y va a estar Javier Milei cerrando el foro, también dentro de un rato, cerca de las 6 de la tarde. Y estuvo Bulgaroni, Pan American Energy. Y entre otras cosas, Bulgaroni dijo esto que vamos a compartir a continuación. Cuando yo conocí al presidente Milei y hablé con él, que todavía no era presidente Milei, dije, bueno, esta persona que conoce tanto de economía y que sabe en qué situación está Argentina y que tiene además la forma en cambiarla, llevarlo adelante los cambios, hay una oportunidad de que la Argentina salga. hoy está llevando adelante muchos cambios que creo que están en la buena dirección, pero no está teniendo el apoyo del Congreso, y si no se pueden votar las leyes que ayuden a hacer realmente estos cambios, y no va a haber una buena situación en el futuro. Claro, porque justo estamos hablando hoy de sustentabilidad, pero también los cambios necesitan probarse como sostenibles en el tiempo. Reglas claras, y se convence a los inversores de que estas reglas van a permanecer en el largo plazo, porque son cosas distintas, ¿no? Hay que convencerlos de que van a... Nosotros tenemos un sistema de elección cada 4 años, y en el medio una elección de medio término del Congreso. Este es un sistema muy, muy inestable, porque los políticos tienen que estar en campaña permanente, y los funcionarios de gobierno tienen que estar haciendo los deberes, y tienen que estar desarrollando las cosas, aprobando las leyes que tenemos que usar. Hoy no estamos viendo... Bien, allí estaba Bulgaroni, la moderadora era Cristina Pérez en el evento, y deja un par de cosas interesantes para pensar, pero me quiero detener en la primera, Juan Carlos, que es que le preocupa como al Fondo Monetario Internacional que no haya consenso político y traducción en leyes de lo que está haciendo Milei. No sé si es lo mismo que lo del fondo. A ver. Porque el fondo lo que le está diciendo a Milei es que apoya absolutamente su programa de gobierno, el ajuste, el achicamiento del Estado, todo eso, pero que tenga en cuenta en que no vaya a tirar de la cuerda y estalle. Lo que está diciendo Bulgaroni es que el Congreso tiene que hacer los deberes. Lo que está diciendo Bulgaroni es que el Congreso es una rémora que obstaculiza a este señor tan inteligente como economista que sabe lo que tiene que hacer con el país. Y se queja del Congreso, te diría, como institución, y lo descalifica. Establecer matices entre Bulgaroni y el Fondo Monetario Internacional me parece bastante antipático para mí. Yo lo que veo de lo que está surgiendo últimamente es una intervención muy descarada y abierta del establishment en aterrizando en el gobierno, haciéndose cargo del gobierno, como por ejemplo de YPF, como por ejemplo de la Secretaría de Energía, el secretario de la Secretaría de Energía es un hombre de las petroleras. Solo que es un hombre de las petroleras, Bulgaroni es la petrolera. Entonces, creo que estamos en una fase de ocupación directa del gobierno y de apoyo irrestricto. Vos fíjate que AmCham, la Cámara Argentina de Negocio de Comercio Argentina-Norteamericana, se pronuncia abiertamente y directamente en apoyo del gobierno, le indica a toda la sociedad lo que tiene que hacer y reclama el apoyo al gobierno nacional políticamente. O sea que creo que estamos entrando en esa fase. Nosotros venimos todos diciendo que este es un país rico en recursos naturales. ¿Qué es los recursos naturales? En primer lugar la energía, en primer lugar el petróleo, además ahora está el litio, está el agua. Son estos muchachos que se reúnen en ese evento que vos decís y que sienten que con este gobierno pueden quedarse con todo. Al igual que la generala Richardson, o sea, sí. Si bien nosotros solemos hablar del empleo, del trabajo, de los sueldos, de los jubilados, todo eso forma parte obviamente de un gobierno ultraderecha reaccionario, pero los núcleos principales del poder lo que más le interesan son los recursos naturales. Están en eso, están en el despojo de eso, por eso le brindan un apoyo absoluto y lo van a tratar de sostener todo lo que puedan. A ver, por un lado, mi impresión de esa fase. Por un lado le pide, ¿dónde lo emparenté con el fondo? Por un lado le pide, el fondo también le pide a Milei mayor consenso político. Bulgaroni le está diciendo también, pero más que a Milei, es cierto lo que vos decís, le pide al resto de la política que se incline y que le dé institucionalidad, es decir, que cristalice lo que Milei está logrando por decreto o por resoluciones, etcétera, etcétera. Y dice otra cosa Bulgaroni, yo te voy a decir, lo que Alejandro Bulgaroni menciona de la inestabilidad política de un régimen electoral cada 2 años, yo no sé si estoy tan en desacuerdo, aunque por supuesto en un sentido inverso, ¿Pero qué pensás sobre eso? ¿Qué quiere decir el que hay que hacer elecciones cada tres, en vez de cada dos, cada tres, o en vez de cada tres, cada cuatro? Lo que está viendo es que hay inestabilidad, que no se logran construir mayorías en función de lo que, de la dirección del gobierno que resulta electo. Claro, claro, pero no es lo mismo si lo decimos nosotros en un debate tratando de establecer mecanismos democráticos auténticos y más eficientes, que si lo dice este señor Bulgeroni, que forma parte del núcleo del poder empresario corporativo, y que en realidad lo que le molesta es, para mí, básicamente le molesta el Parlamento. Por eso dice tienen que hacer los deberes. ¿A vos se te ocurriría decir el Parlamento, los diputados tienen que hacer los deberes? Además, los deberes, todo depende de quién reclama deberes. Si lo reclamo yo, o vos, o Néstor, o la Gaby, estamos pensando en lo que los deberes deben ser a favor de la gran mayoría nacional, del campo popular, etc. Los deberes para él, ¿cuáles son? Que le faciliten la compra de todos los bienes de la energía del Estado para hacer más negocios. No, porque el problema no es la forma, el problema es el contenido o el direccionamiento de lo que se trata. Así es, el sentido. ¿Cuál es el sentido del planteo? Por eso tiene que ver quién lo hace. Porque discutir el sistema electoral, el sistema de representación, eso se hace en el mundo entero. Y es un debate posible. Pero ellos lo plantean en función de que hoy por hoy el Parlamento lo obstaculizó. O sea, a ellos lo que les molesta que no le votaron la ley ómnibus y que el Senado le rechazó el DNU. Hay un ejercicio que no falla, Juan Carlos. El ejercicio que no falla es qué pasa, qué diría Alejandro Bulgeroni de Pan American Energy en un foro de estas características si en vez de Javier Milei el presidente o la presidenta era parte de las experiencias nacionales, populares, etcétera, y avanzaba con un decreto que se lleva puesta a 300 leyes, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es determinante en cualquier opinión y en cualquier debate. Así es, así es. Pero lo que importa, yo insisto, en este momento, es lo notable del desembarco del establishment en el gobierno nacional y su apoyo abierto y total. Lo de Anchan me llama mucho la atención, porque no son declaraciones, bueno, de cierta mediación, son descaradas, ¿no es cierto? Convoca a apoyar el Pacto de Mayo, que dice que es un pacto histórico, que es inédito, que los objetivos y la dirección de las medidas anunciadas, ahora estoy leyendo, como la eliminación de las trabas regulatorias y la libertad a las empresas, para eso es lo que debe, lo que se debe hacer. O sea, en fin, veo un cambio desde hace tres meses o dos meses ahora. Bueno, tengo, como te gusta, Bulgeroni, tengo más. Bueno, con mucho gusto. Dale. Necesita transitar un primer periodo de reformas con ese sostén hasta lograr eventualmente este apoyo en la elección de medio término para tener más chance de hacer reformas legislativas. Esto es un poco la vía que usted está describiendo y que quita solidez o previsibilidad a la hora de plasmar las agendas que se proponen los gobiernos, ¿no? Bueno, los que hemos vivido los últimos 60 años en este país, sabemos perfectamente que han sido todas políticas de parche, ¿no? Solamente con Frondizi y con Menem hubo políticas razonables. El resto han sido todas políticas de parche. Y así estamos. La hiperinflación del 89, 90 y la de ahora. Estamos viviendo una hiperinflación que está tratando de resolverse. Y yo creo que se está haciendo muy bien, porque se está yendo al fondo de la cosa, se está yendo a combatir lo que genera estos problemas. Hace unos días se conoció una regulación del gobierno de Joe Biden. My gosh. Juan Carlos Junio. Vos me provocás. En el fondo te gusta. Este señor, por suerte, termina siendo crudo y sincero, porque obtiene un apoyo absoluto a Milei, cosa que, bueno, no es tan sencillo tener un apoyo tan crudo, y después descalifica el sistema democrático, le molesta todo. Lo dijo los últimos 60 años pensando que el mejor fue Frondizi, creo, ¿no? Porque no tengo claro si es una crítica a Frondizi o un apoyo a Frondizi, ¿no es cierto? Pero desde entonces, bueno, el sistema no funciona, el sistema político. Y este señor, en los últimos 60 años, creó un emporio, se enriqueció, es un hombre de enorme fortuna, como una buena parte de los dirigentes de AEA, de los dirigentes de la UIA, que precisamente todos estos años que ellos critican al sistema político, al sistema democrático por sus carencias, por su insuficiencia, ellos son los culpables, porque ellos se enriquecieron y ellos subordinan y mellan el sistema democrático, además que lo corrompen, porque cuando hay corruptos es porque hay corruptores y los que corrompen son los que tienen la guita, ¿no es cierto? Entonces, los que tienen que quejarse son los sectores populares y democráticos que el sistema político democrático no logró satisfacer las necesidades sociales más importantes, porque no tiene políticas suficientes para interpelar al pueblo y para que haya democracia. Lo que nosotros necesitamos son democracias más participativas, con el pueblo con mayor protagonismo. Lo que necesitamos son democracias con programas mucho más a fondo a favor de los sectores populares. Por lo tanto, si nos quejamos, nos tenemos que quejar nosotros, porque necesitamos una democracia. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Más democracia y más popular, no menos democracia, que es lo que reclama este multimillonario. Hoy me doy cuenta, Luis Pablo Hinijer, que cuando hacemos enojar a Néstor Restivo, a Gabriela, sí, Radiche y a Juan Carlos Junio, sacamos lo mejor de ellos. Lo mejor de ellos. Sacamos lo mejor de ellos. Un abrazo grande y gracias por el cafecito, chao, Juan muchacho, Carlos. Chao, muchachos. Chao, Gaby. Chao. Chao, querido. Junio.